más de una voz. Ellas me repiten en mil formas quién soy yo. De las edades, juntos encontraremos la verdad de las www.metalaitor.com. www.7rockradio.com. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock en esta segunda semana de febrero. Ya se nos viene el carnaval en Venezuela, sí señor. Bueno, le damos las gracias a nuestras plataformas digitales, en este caso al señor José Manuel Fon, directivo de www.7rockradio.com, donde estamos todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Allí lo acompaña el señor Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. También le damos las gracias a la gente de www.666recordradio.com, la cultura underground. Todos los martes entre 8 y 10 de la noche, allí el señor Andrés Rosales es el directivo general de esta estación. Y pues nosotros estamos acompañados del sello Stringor Production, los especialistas en metal extremo, así que no te lo pierdas. Por allí nos consigues todos los miércoles entre 7 y 9 de la noche en Blue Rock Radio Online, el canal de YouTube, y también en Telegram. Por supuesto, nos acompaña en el mismo Telegram la gente de los archivos secretos del rock and roll del señor Hendrix Heroes King y el canal de Telegram del señor Roberto Arteaga Núñez. Metalator TV y Radio. Por allí estamos gracias al señor Alberto Ramos. Y no se te olvide y puedas disfrutar con quien quieras, donde quieras, cuando quieras, en www.cerebrosexprimidos.com, de la mano del señor Osman Ruiz y Luis Orozco, el portal web caraqueño, donde están todas estas bandas metaleras también, por allí, con todas nuestras plataformas mencionadas. Damos el gran inicio al programa La Vieja Guardia, y faltando el team, este team que en verdad está un poquito flojo, ¿vale? Esas mujeres que trabajan en el programa andan de vacaciones permanentes. Elisa Hernández con las efemérides no aparece. Betty Martinola, sí, ella ya nos informó que por esta temporada estará fuera del aire con la sección La Dama y la Música. Así que bueno, a Betty le enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo, para que ella ya pueda en el momento apropiado reincorporarse al equipo de La Vieja Guardia. Así que tiene el permiso otorgado Betty Martinolas para que pueda resolver todas sus situaciones. Por allí está el señor Carlos Ortega, Carlitos Lulú, con todos esos buenos comentarios, esas bandas que él siempre está pendiente, y por supuesto en la coproducción de La Vieja Guardia. Acá sentadito en la máquina, entre los botones, como decía el señor Quique Álvarez, Roberto Arteaga Núñez, mezcla, monta, edita, conduce, produce La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, con todo el poder del rock. Y comenzamos allá con la banda venezolana Resistencia. Escuchamos dos temas de esta super banda venezolana clásica, Templo de la Oscuridad y Las Mil y Una Bombas, acompañada de la excelente banda maracayera Sexto Sonar, de acá del estado Aragua, también venezolana, con el tema Luces y Espadas. Ajá, el señor Joan Jiménez, vocalista para ese entonces, gran amigo de la casa. Nosotros avanzamos y tendremos conversaciones con diferentes músicos, bandas de otras latitudes, acá en La Vieja Guardia, para todos ustedes, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. Ya tú lo sabes, La Vieja Guardia es con todo el poder del rock y del metal. We'll be right back.

La banda valenciana Incendiario, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Recuerden que estamos en www.7rockradio todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Todos los martes estamos en 666recordradio.com, la cultura underground. Bajo el auspicio, por cierto, ajá, para que no se te olvide, del sello Stream Gore Production, los especialistas en metal extremo. Los miércoles estamos en Blue Rock Radio Online, en el canal de YouTube, y también estamos en el canal de Telegram. Por cierto, en el canal de Telegram, Chivos Secretos del Rock and Roll, también nos consigues, y en el canal de Telegram del señor Roberto Arteaga Núñez, La Vieja Guardia Radio Valencia. ¿Dónde más, Roberto? En Metalator TV y Radio, allí también nos vas a conseguir. Y en www.cerebrosexprimido.com, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Qué bueno, por todas estas partes está cubierto. Oye, por allí Carlitos Ortega estuvo contactando al señor Carlos Arbelo, mejor conocido como Carlito Pescado, para una breve entrevista con respecto a la presentación de Incendiario en este mes de marzo, estos primeros días de marzo, en el evento Rebeldes con Causa, y pues el hombre se nos perdió. Carlitos Pescado está pendiente por allí, que nos va a dar una entrevista hablando de todo lo que se viene con Incendiario y con lo nuevo y la presentación que tendrán en marzo. Bueno, Carlos Ortega, hay que insistirle a Carlitos Pescado para que esté con nosotros acá en el programa. Lo cierto es que nosotros por allí tenemos conversación con quién, con quién. Ah, ya, listo, Carlitos, listo, sorpresa. Bueno, vamos con más música en La Vieja Guardia. Sorpresita para todos ustedes, con todo el poder del rock. Y lo digo. Y del metal. Pop $1,000 was... En Venezuela existe una tasa de 90 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a 76 muertes violentas cada día. Nadie está a salvo en un país donde la violencia es un ciego con una pistola cargada. Psycho Man, Soul, Play, Injured Hell, Hika Hika no understand. Psycho Man, Soul, Play, Injured Hell, Hika Hika no understand. Psycho Man, Psycho Soul, Psycho. Mantenerse independiente fortaleciendo todo el dominio. El Dial del Metal ofrece garantía de entretenimiento e información del mundo más pesado de las subculturas. Aquí 666 horas de trabajo. Record Radio. La vieja guardia con todo el poder del rock y del metal, por supuesto apoyando a nuestras bandas venezolanas. Sí, y para esto hemos siempre buscado la manera de tener contacto con toda nuestra gente, quienes están acá en el país haciendo de la mejor música y también fuera del país. Así que pues, la vieja guardia es para todos, sí señor, para todos y todas, porque por allí ya tenemos hasta contacto de una banda de blues argentina que en la próxima edición de La Vieja Guardia va a estar sonando por acá. Así que estas chicas que se llaman The Witches, bueno, usted sabrá si vuelan o no vuelan, pero allá están estas chicas de Argentina que por allí enviaron su material musical. Bueno, Carlitos Ortega, cuéntame, ¿de quién vamos a hablar? ¿Qué tienes por allí? Bien, Roberto, acabamos de escuchar a la brutal banda de rapcore de Maracay, Venezuela, Visión Real. Ellos estuvieron hace 2 semanas por acá en Valencia de visita, con un excelente show presentándose a brutales bandas de la escena del hardcore local, como lo fueron o como lo son A Raíz de Nuevas Causas, Picure y por supuesto Sentencia de Muerte. Ellos también estarán presentes en la final de las batallas de la región norte en Perú. Esto va a ser el próximo 21 de febrero del presente año en el Teatro Cantaro de Lima. Ahí se estarán presentando bandas de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y por supuesto Venezuela. Seguidamente vamos a estar escuchando a la banda Ceres. Esta banda también resultó ganadora y tienen su pase para presentarse en la final de la región norte allá en Perú. Vamos a nombrar rápidamente las bandas que se estarán presentando allá en Perú. Por Colombia estarán Altar of Rebellion y Atemesis. Por Ecuador, Shadow Bullets y Sublevación Postmortem. Por Perú estarán las bandas Icarri y Tepuy. Por Bolivia, las bandas Invencible y Cremated Existence. Por Chile, las bandas Force y Letalis. Y por Venezuela, Visión Real y Ceres. Ceres anoche nos presentaron un live session que lleva por nombre Vórtice, algo totalmente inmersivo. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, pueden meterse en sus plataformas. Ahí está el link para acceder y lo pueden ver en cualquier momento. Algo de alto nivel. Totalmente recomendado este brutal live session que lleva por nombre Vórtice. Ceres es una banda de post rock metal de Puerto Ordaz, Venezuela. Entonces, escuchémoslos ahora acá, en la vieja guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Para los marihuanos es cosa buena. Para tu cuerpo

Altars of Rebellion en la vieja guardia con todo el poder del rock, esta banda colombiana, y le enviamos un gran abrazo a Fernando, quien siempre está por allí pendiente del programa. Pues Altars of Rebellion estará también en esa final que se va a realizar allá en el Perú, tal cual como lo dijo Carlitos Ortega, en compañía de las bandas venezolanas Visión Real y Ceres. Por cierto que estuve viendo el live session de Ceres, impresionante, se los recomiendo. Por allí está colocado en el muro del Facebook el link de la vieja guardia para que usted lo pueda disfrutar. Pues con Altars of Rebellion desde Colombia llegamos a la primera hora del programa de la vieja guardia, y pues agradecer a Seven Rock Radio, donde estamos todos los lunes, a la gente de 666 Record Radio, donde estamos todos los martes, a la gente de Blue Rock Radio Online y los archivos secretos de Rock and Roll en Telegram, que estamos los miércoles. Por allí, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, estamos en Cerebros Exprimido. También estamos en Metalator TV y Radio, y en el canal de Telegram de la vieja guardia. Estás rodeado, ¡ja!, cubierto, los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá, ya se lo he dicho. Bueno, por allí Carlitos Ortega también ha conversado con otras de las bandas, y por acá vamos a tener al señor Francisco Velasco, joven músico de la ciudad de Valencia, con un gran proyecto musical, una tremenda propuesta. Y pues bienvenido, Francisco Velasco. ¿Cómo está todo, hermanito? Saludo, cuéntame, ¿qué tienes por allí? ¿Cómo te fue en este 2025? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a Roberto Arteaga y su programa La Vieja Guardia por permitirme estar aquí. Mi nombre es Francisco Velasco, soy un artista multidisciplinario y compositor de origen carabobeño. Lancé un EP llamado Una colección de relatos infortunios, donde exploro el rock progresivo, un poco el heavy rock clásico, con tintes de heavy side, proto metal. Me gustan mucho grupos como Black Sabbath, más allá de lo convencional. Me gustan grupos como Wicked Lady, Iron Claw. Me gusta mucho este sonido inglés de proto doom. Y bueno, en este EP estuve explorando, mediante seis temas, la oscuridad, riff de guitarras muy densos y lentos. Sin embargo, hay momentos más introspectivos y con influencias de música clásica, como en el último corte, que es el relato de Ícaro. Es un tema de casi 7 minutos en el que involucro guitarra clásica, flauta traversa, violines, cello. Entonces tiene una onda un poco más a escuchar el Sgt. Pepper's, esta etapa más barroca de los Beatles, pero con la fuerza de Deep Purple. Ok, Francisco, y cuéntame, ¿qué tienes por allí pensado para este 2026? Para este 2026 tengo pensado alcanzar reconocimiento no solo con mi proyecto personal y lanzar canciones en español, sino también con mi banda llamada Aftercell, donde soy el vocalista y hacemos rock artístico. Bueno, aparte del rock, también compongo fugas y hago conciertos de cuerdas. Me dedico mucho al arreglo musical también. Soy diseñador gráfico, me gradué en Centec Pro en 2024 y bueno, tengo un lado donde expongo en museos locales y doy clases de dibujo presencial en Valencia. Interesante todo lo que estás haciendo, Francisco, ¿verdad? Te felicito y gracias por estar acá en La Vieja Guardia, de verdad. ¿Qué tienes por decir, Francisco? Muchísimas gracias a La Vieja Guardia y a Roberto Arteaga por la oportunidad. Espero disfruten de mis temas. Saludos. Excelente. Oye, y las redes sociales, ¿dónde conseguimos tu material? Se nos está escapando este dato. Toda mi música pueden escucharla en plataformas de streaming, pueden adquirirla en Bandcamp, pueden oírla en Spotify, Deezer, Apple Music, las plataformas de su preferencia, bajo el nombre de Cinema Doom. Bajo ese nombre estoy en todas las redes sociales, me pueden seguir, arroba Cinema Doom. Y mi lado en artes visuales, arroba Fran Ale BG, B pequeña y G de gato, Francisco Velasco. Muchísimas gracias nuevamente a Roberto Arteaga y la vieja guardia por esta oportunidad de promocionar el talento local. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un par de temas del señor Francisco Velasco en la vieja guardia con todo el poder del rock.

suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hey, dame la mano y veamos si valió la pena esperar. Hey, digan lo que digan, lo que importa al final es intentar. Caminando La banda argentina Nuevo Jardín, acá en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y este tema que acabamos de escuchar, Hey, y anterior a esto, Mentiras. Así que la gente de Nuevo Jardín, acá en La Vieja Guardia. Y bueno, vamos a saludar entonces a nuestro gran amigo Dani, quien está por allí en la línea telefónica. Bienvenido, Dani. ¿Cómo me les fue en este 2025? Hola, hola. Acá Dani Viera desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, mandando un saludo cordial a los amigos de La Vieja Guardia, ahí conducido por Roberto Arteaga, allí en Venezuela. Bueno, si te tengo que hablar del Nuevo Jardín, cómo pasamos el 2025, bueno, te voy a decir que lo pasamos tocando mucho el disco, este último que estamos presentando, Hermanos, donde seguramente en La Vieja Guardia van a pasar canciones. Y bueno, estuvimos abocados a eso, a presentar el disco y a tocar mucho, a foguear mucho la banda. Y bueno, en este momento ya arrancamos el 2026. Ok, Dani, a eso iba exactamente. Cuéntame, ¿cómo se preparan para este 2026? ¿Qué tienen en mente? ¿Cómo es la cosa por allá? Bueno, el Nuevo Jardín es una banda que siempre... Que nos gusta la aventura, siempre nos lanzamos a la aventura. Y bueno, ya arrancamos este 2026 ya tocando. Ahora vamos a estar haciendo un par de recitales en lo que es la parte oeste. Vamos a pasar por un lugar muy lindo que se llama Mr. Jones, que nos vio nacer. Y después ya nos iremos a Palermo, ya nos iremos a la capital, a seguir presentando canciones nuevas. En este año tenemos proyectado participar en un par de festivales, en algunos festivales, sobre todo esos festivales motoqueros que se hacen un poco más adentro del país, que son tan, tan lindos y la gente te recibe tan bien. Y un poco va a ser, el 2026 va a ser un año de reflexión para el Nuevo Jardín, porque bueno, ya estamos tocando canciones nuevas y ya estamos un poco vislumbrando el futuro y viendo que necesitamos un disco nuevo prontamente. Así que yo supongo que en el 2026 vamos a tener videos nuevos y alguna remake seguramente de alguna canción que quedó ahí, alguna idea que nos... Porque para las bandas siempre están esas ideas de transformar una canción que ya venimos tocando, que viene mutando, que viene evolucionando. Entonces siempre está esa tentación de volver a grabar una canción. Y le tenemos muchas ganas a una canción que se llama Ey, que está en el disco Hermanos. Y bueno, tenemos ganas de hacer el video. Ya habíamos hecho el video de Un Mundo Nuevo, ese disco, el video de Pasajero, de Soy un Pasajero. Hicimos un video también de Thank You, un cover de Led Zeppelin que sale en el disco. Y bueno, y esta canción ahí, en particular, nos quedó ahí en el tintero. Ya veremos para este 2026 a ver qué le podemos hacer. Bueno, Dani, ese tema, hey, lo escuchamos entrando a este bloque de conversación. Un muy buen tema. Espero que ustedes puedan realizar el video que tanto están anhelando para este tema, a ver qué le hace. ¿Qué más, Dani, para despedir acá esta conversación con ustedes? Cuéntame, Dani, ¿qué tienes para decir en este final de la entrevista? Estos fueron un poco las noticias en el Nuevo Jardín, la banda del oeste, acá de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, le extiendo un abrazo fraternal a todos los amigos escuchas de La Vieja Guardia y a mi amigo Roberto y a toda la gente del piso. Y gracias por esta caricia al alma. Por hacer que una banda quizás de otro país se pueda escuchar también, ¿no?, en su país, como nos pasó con Chile, que ahora viajamos seguido, ojalá que se nos dé y podamos viajar para allí. Bueno, abrazos, Dani Viera de Argentina, cantante del Nuevo Jardín. Gracias, Dani, gracias. Y bueno, esperemos que se les dé ese viaje para Venezuela. Vamos con dos temas más de Nuevo Jardín en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Del sol

suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda valenciana War sonando acá en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, y este tema Nación del Metal, y el anterior Exorcismo. Bueno, por ahí quedamos pendientes con una conversación con mi amigo Gabriel. Vamos a estar activos para esta semana que viene y tenerlo por acá y que nos comente sobre todo esto del evento que se nos viene en marzo. Ya lo sabes, War, Horus, Incendiario y Arcángel estarán en el Rebeldes con Causa, que se realizará allá en la carpa del Sambil, al lado del centro comercial del Sambil. Hay una carpa allí bien chévere, bien bonita, y pues allí se realizará este evento. Lo cierto es que la vieja guardia estará por allí cubriendo todo esto y mucho más. Llegamos al final del programa por la edición de esta semana. Súper variadito, súper entretenido. Y pues le damos las gracias a todas nuestras plataformas digitales, como lo es www.7rockradio.com, todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Gracias al señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación. Todos los martes estamos en www.666recordradio.com, la cultura underground de martes. Ya lo dije, entre 8 y 10 de la noche, allí está el señor Andrés Rosales, que es el directivo general. Y por supuesto, este gran portal web está bajo el auspicio del sello Stream Core Production, los especialistas en metal extremo. ¡Ajá! Los miércoles estamos y le damos las gracias a la gente de Blue Rock Radio Online y también a los archivos secretos de Rock and Roll, estos dos dirigidos por el señor Hendrix Irauskin. Gracias al señor Alberto Ramos de Metalator TV y Radio, allí nos consigues también en nuestro formato podcast en www.cerebrosexprimido, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. Osman Ruiz y Luis Orozco son los encargados, ya lo sabes, allí también nos consigues. Y en el canal de Telegram del señor Roberto Arteaga Núñez, la vieja guardia Radio Valencia, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia es con todo el poder del rock, sí señor. Gracias a Betty Martinolas, que ya tiene permiso para poder realizar sus actividades personales. Elisa Hernández, quien no aparece. Carlos Lulú, como siempre, en la coproducción con toda esta información, y las bandas venezolanas del mundo entero. Y por acá se despide entre los botones, mezcla, monta, edita, conduce y produce la vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez. Ya lo sabes, ya lo sabes. La naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. Chau, hasta la próxima. Conflictos y a la libertad. No a la guerra, sí a la paz. No más.